Cuidado, pues como para que toque el bajo, ¿no? Un poquito. Por lo menos. Dale, boludo, metele. Mami. Se escucha bastante retorno, Jorgito, Mami, por lo menos. Sí, ¿qué pasa? Sí, Juanpi, ¿qué pasa? Vamos a hacer una toquita, por lo menos. Por lo menos vamos a hacer una toquita. Sí, ¿qué pasa? Una toquita. Sí, ¿qué pasa? Wow.